cualquier día de la semana estarás pensando en mí. Cualquier momento de tu mañana estaré junto a ti. Cuando escuches aquellos discos que yo te los di, cuando cambies de canal el televisor para no escuchar mi canción, una más entra entre los dos. Si sube el momento tú, saber de entenderlo tú, conocer lo que tengo tú, la risa en mi voz y el reloj. Tómate tu tiempo tú, no tengo más nada tú, el último momento tú, el río, tu vida y el reloj otra vez. Cualquier día de la semana estarás pensando en mí. Cualquier momento de tu mañana estaré junto a ti. Cuando escuches aquellos discos que yo te los di, cuando cambies de canal el televisor para no escuchar mi canción, una más entra entre los dos. Si solo el momento tú, saber entenderlo tú, conocer lo que tengo tú, la risa, mi voz y el reloj. Tómate tu tiempo tú, no tengo más nada tú, el último momento tú, el río, tu vida y el reloj de nuevo. Si solo el momento tú, saber entender.